Proseguimos con la actualidad local y dentro de lo que es el capítulo de la agenda cultural y del ocio de este fin de semana, ya decimos que sin duda, dentro de lo que es el ámbito religioso, en este caso, bueno, pues la cita destacada llegará el domingo con la celebración del Corpus Christi 2013, este próximo domingo a partir de las 11 de la mañana, la misa en la iglesia parroquial y una vez finalizada, pues la tradicional ya procesión de su Divina Majestad, de ese paso, bueno, pues por diferentes calles que conoceremos enseguida en el casco antiguo de nuestra localidad. Así que para ofrecerles todos los detalles, también seguramente conocen que bueno, pues lo que es la organización del Corpus va bueno, pues girando, turnando entre las diferentes hermandades de nuestra población. O que, por ejemplo, el paso sí que corresponde en concreto a la hermandad de la Virgen de los Remedios. Pero dentro de lo que es la organización en concreto, el turno ha llegado en esta oportunidad a la hermandad del Cautivo y por eso bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de sus integrantes, en concreto Sebastián Casillas, a su portavoz. Sebastián, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, Corpus Christi 2013... que en este caso se organiza desde la Hermandad del Cautivo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que va siendo lo que es rotatorio y cada año le va tocando a una de las distintas hermandades, agrupaciones de lo que es la localidad, y este año pues nos tocaba a nosotros, a la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado de María Santísima de la Esperanza, la organización. Es el tercer año que ya que lo vamos a organizar, que nos toca organizarlo. Lo hemos hecho ya dos veces más, este año nos tocaba a nosotros y prácticamente pues hemos tenido distintas reuniones, distintas asambleas internas de la agrupación para más o menos ultimar los detalles de lo que va a ser la propia misa y procesión del Corpus del próximo domingo 2 de junio. Ya decimos que, aunque la organización no recae en una hermandad distinta cada año, sí que es cierto que de todas formas se organizan y reuniones previas en la que bueno, pues todo el ámbito cofrade participa, la parroquia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, normalmente nuestro párroco pues tiene lo que es un encuentro, una reunión con lo que son todos los grupos, no solo con lo que es la agrupación parroquial y las dos hermandades de la localidad, sino con los distintos grupos parroquiales, ya bien que sea CAPI, OA, Manos Unidas y todos los grupos y movimientos que están inmersos dentro de lo que es la parroquia, para así entre todos pues llevar lo que es, digamos, sus propuestas, sus ideas, para poco a poco ir mejorando lo que es el Corpus Christi. Luego, evidentemente, dentro de todos los grupos, todos los movimientos de la parroquia, pues cada año se le encomienda la labor de organización a uno, y este año pues de nuevo ha recaído en la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado y María Santísima de la Esperanza. Aún así pues participan todos los grupos, las distintas hermandades. El tema, por ejemplo, del paso lo lleva, como viene siendo tradicionalmente, la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, pero la organización prácticamente este año ha recaído en el Cautivo, que es quien le tocaba por rotación. E incluso también, por ejemplo, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, pues también participa. También participan en lo que es el cortejo, participan en lo que es la instalación también de un altar, que ellos lo vienen haciendo tradicionalmente. Nosotros participamos en el cortejo con un altar, la Virgen de los Remedios participa con lo que es el paso y la cuadrilla de costaleros. Simplemente los distintos grupos parroquiales, así como los niños que han hecho la comunión, simplemente que todos los años pues se coge un grupo de organización y eso se hace rotatorio, sí. Bueno, pues nos vamos quedando con esos datos principales, ya decimos, sobre esta edición del Corpus Christi. El próximo domingo a partir de las 11 de la mañana, ¿no? A las 11 de la mañana, lo que es la Eucaristía del domingo, la misa del domingo, de las 12 que viene siendo tradicional, pues se ha adelantado a las 11 de la mañana para que una vez que finalice la Eucaristía, en torno a las 12 menos 5 más o menos, se empiece a organizar todos los preparativos para intentar que a las 12 y 10, 12 y cuarto, todo lo más, pues ya la procesión del Corpus Christi esté en la calle. En este caso se ha adelantado lo que es la misa del domingo, misa dominical, de 12 se ha adelantado a 11 de la mañana. A las 11 de la mañana será la Eucaristía, oficiada por nuestro párroco Ildefonso González, y posteriormente pues será la procesión de Corpus Christi con el siguiente recorrido. Se saldrá de lo que es el templo parroquial, plaza del ayuntamiento, subirá lo que es la calle Real, Plaza de San Juan, calle Auditor Borque, Plaza Francisco Fatouluca, lo que es a la altura de la ermita de San Pedro, bajará por lo que es la calle Beato Fray Diego José de Cádiz, Plaza Colón, a la altura de lo que es la pilita abajo, Plaza Colón, bordeará lo que es la Plaza Colón, puesto que esta plaza se encuentra actualmente en obra, y subirá lo que es la calle Pemán, Plaza de la Trinidad, y luego lo que es toda la calle Real, para de nuevo volver al templo parroquial, a la parroquia de Nuestra Señora de Lao, en torno a las 2 de la tarde, será la entrada, o sea, la procesión en torno a las 12 y 10, más o menos 12 y cuarto, y estará de nuevo en el templo parroquial en torno a las 2 de la tarde. ¿El recorrido que es el mismo que en ediciones anteriores? No. ¿O ha cambiado? Dependiendo del grupo, del colectivo que organice lo que es la procesión del Corpus Christi, pues se escoge un recorrido. Más o menos los recorridos que se vienen haciendo son similares, pero suelen tener algunas variaciones o alguna variante. En este caso, por ejemplo, el hecho de subir la calle Pemán y volver por lo que es la calle Bótica a la plaza del Ayuntamiento es por la dificultad que había en lo que es la Plaza Colón por el tema de las obras y no poder volver por la calle del Agua. Luego hubo otros grupos que estuvieron barajando en la reunión recorridos alternativos, como por ejemplo salir por aquí por la zona de la plaza del Ayuntamiento a la plaza Francisco Fotoluca y bajar ya directamente por la calle Fray Diego José de Cádiz, pero después de tener varios recorridos encima de la mesa, ver distintas variantes, distintas posibilidades, pues esta es la que más o menos se vio ahora mismo más acorde, más acertada, dado el hándicap que tenemos de la dificultad de las obras de la propia Plaza Colón. Así que, bueno, pues sí que es cierto, ¿no?, que más o menos las calles o el entorno suele ser el mismo, pero calle por calle sí que hay diferencias dependiendo de la organización de cada año, ¿no? Sí. Luego también el tema importante, el tema de los altares. Más o menos aún a día de hoy todavía hay dos o tres altares que no están confirmados o están por confirmar, pero más o menos así en líneas generales, más o menos te podría comentar a qué altura se encuentran o más o menos dónde se tienen previstos los altares. Sí, es un dato de los más destacados que queríamos comentar. En cuanto al número total, nos dice que todavía depende, no se sabe exactamente. Hay seis seguros, ¿no? Seis altares que son seguros, pero que luego podrían ser 8 o 9. Los seis que en momento son seguros son a la salida de lo que es por la plaza del Ayuntamiento, subida de la calle Real, mediación de la calle Real habría un altar. Luego arriba en lo que es la plaza de San Juan habría un segundo altar. Luego el tercer altar sería en la plaza Francisco Fotoluca, aprovechando el mosaico, el azulejo de la imagen de Jesús cautivo. En lo que es la calle Pemán sería un cuarto altar. Habría luego un quinto altar que sería a mediación de la calle Botica, y luego la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno montaría un sexto altar que sería ya casi la entrada de la plaza. Esos seis ahora mismo son seguros. Luego hay dos, tres altares más que están ahí, que esta tarde creo que daban la contestación a la conformidad, y evidentemente estos dos o tres altares más, si se llegaran a montar, pues serían en la mediación de calle Botica. Otro sería arriba en lo que es la antigua maternidad, al principio de la calle Auditor Borque, etcétera, etcétera. Los seis que te he comentado son los seis altares que están confirmados. Y luego hay dos, tres que están aún por confirmar. Si te parecen, nos vamos quedando de nuevo con cada uno de ellos. ¿Y quién es un poco el responsable o la entidad que decora cada uno de esos altares? Sí, yo más o menos los que tengo ahora mismo conocimiento son los de las hermandades. El de la Plaza Francisco Fotoluca es un altar que montamos la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús Cautivo, y luego está el altar de que se monta aquí, lo que es la entrada de la plaza, en la esquina de entrada a la plaza, será de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Luego los otros altares son altares particulares, por ejemplo, el altar que está en mediación de la calle Real, este creo que lo monta Susana y el muchacho este que es pintor, que tradicionalmente vienen montándolo. Luego hay otro altar particular que montan allí a la altura del San Juan, que lo montan allí los vecinos de San Juan. También las vecinas de allí de La Parra montan también otro altar que montaban en el depósito de, a la altura del depósito del agua. Ese a lo mejor es el que puede que monten allí en la puerta de la maternidad, pero ese es uno de los que aún está por confirmar. Sí. El altar de la calle Pemán. Pemán, el altar de la calle Pemán lo montan también allí las vecinas que viven allí en la calle Pemán, que también son catequistas, pertenecen a la parroquia. Luego el de la calle Botica también lo montan allí en la altura de la casa de Bartolo, allí los vecinos. Ya te digo yo, son todos prácticamente altares de particulares, salvo el de la Hermandad del Nazareno, que es el que se monta a la entrada de la plaza este año, ahí a la altura de lo que es la gestoría, y luego el altar de Jesús Cautivo, que es el que estará en la plaza Francisco Fotou Lucas. Por lo tanto, insistimos en ese dato, 6 altares seguros, y si te parece, Sebastián, lo vamos a repetir, esos 6 altares seguros, ¿dónde irían? Sí, los 6 seguros que hay ahora mismo sería, el primero sería mediación de la calle Real, el segundo sería en la plaza de San Juan, el tercero sería en la plaza Francisco Fato Luca, lo que es frente a la ermita de San Pedro, el cuarto sería la mediación de la calle Pemán, el quinto sería la mediación de la calle Botica, y el sexto altar sería a la entrada de la plaza, lo que es la esquina de entrada a la plaza, lo que es a la altura de allí de la gestoría, la antigua jefatura de policía. Estos serían los 6 seguros. Y luego hay algunos que, por ejemplo, hay un segundo altar que podría estar también ahí en la calle Botica, pero aún no está confirmado. Luego la antigua maternidad, la antigua residencia de ancianos, empezando lo que es la calle Auditor Borque, ahí hay uno que aún no está confirmado, que puede que lo monten lo que los vecinos de allí de la zona de La Parra, que lo montaban en lo que en el mismo depósito del agua. Y otro también que está en el aire, que está un poco confirmado, sería en la mediación de la calle Fray Diego José de Cádiz, lo que es el corraletito, las quinitas a las escaleritas que hay en la mediación de Fray Diego José de Cádiz. Esos 3 aún están por confirmar, los otros 6 son los que son seguros. Bueno, pues ahí queda claro dónde van a ir ubicados los altares, 6 seguros y 2 o 3 que podrían añadirse. Y están las partes de confirmación, lo confirmarían esta tarde, ya se sabría seguro ya el número total, que en principio son 6, pero podían ser 7, 8, incluso 9. Recordemos que, bueno, pues evidentemente el paso pues va haciendo parada en cada uno de estos altares, y que son los vecinos o las hermandades responsables de su decoración y de su exorno, ¿no? Sí, ya digamos que lo que son los colectivos de la hermandad, de los distintos vecinos que se encargan de montar estos altares, son los encargados pues del exorno floral y de las distintas cosas que lleva el altar. Evidentemente todos los altares llevan lo que es el pan, llevan el vino y evidentemente una oración o un lema, un lema referente pues normalmente a la temática de lo que es el curso pastoral que se está haciendo, referente al año de la fe, o cualquier cosa referente al grupo que los quiera montar. Hay gente que, por ejemplo, unos años han cogido la temática de la tercera edad, otra gente han cogido la temática de la pobreza, etcétera, etcétera. Y eso ya más o menos es algo que decide pues lo que es la hermandad, colectivo, el movimiento vecinal que monta el altar. También son los encargados de lo que es el exorno. Siempre lo que no varía es lo que es el propio altar con el pan, el vino, etcétera, etcétera. Lo demás ya, las flores, etcétera, va en función a la decoración, a lo que cada uno quiera más o menos, al gusto que cada agrupación tenga o al diseño que quieran hacer. Si te parece, aunque evidentemente es algo que se repite cada año, pero un poco, ¿cómo iría integrado el cortejo? Sí, el cortejo más o menos como viene siendo habitual todos los años, iría lo que es la cruz parroquial y los 2 filiales abriendo el cortejo. Después irían lo que son los distintos movimientos parroquiales, así como la hermandad y agrupación parroquial de la localidad. Ahí van también integrados lo que son todos los niños de comunión. Y ya posteriormente, pues lo que es el palio con el párroco y bajo palio, escoltado por distintos miembros y grupos de las hermandades. Con ello irían lo que son 2 acólitos ayudando en las funciones al párroco, y posteriormente lo que es el paso con la propia custodia, la sagrada forma. Detrás pues lleváramos lo que es la banda de música, que en este caso es la banda municipal de música de Ubrique, que es la que irá amenizando el recorrido procesional, en este caso la Banda Municipal de Música de Ubrique. Pues ese precisamente, ¿no? Es otro aspecto que queríamos destacar, el acompañamiento musical, que en esta oportunidad, bueno, que estará a cargo de la Banda Municipal de Música, ¿no? Sí, en este caso sí, el año pasado creo que también fue la Banda Municipal de Música y lo viene haciendo sucesivos años, puesto que en el último convenio que hizo el Ayuntamiento de Banda, se hizo lo que es un reparto equitativo para las distintas salidas procesionales, así como actos de la localidad, y tengo entendido que en ese reparto pues el Corpus Christi le tocó a la Banda Municipal. Entonces ya durante estos años sucesivos es la Banda Municipal la que está encargándose del Corpus. Eso vino todo en un convenio que hizo el Ayuntamiento con las distintas, lo que son los distintos colectivos musicales de la agrupación, repartieron, digamos, a partes iguales lo que son las actuaciones, y a la Banda Municipal creo que es la que le tocó el Corpus Christi. Bueno, pues son los principales datos, ya decimos, en torno al Corpus Christi 2013, que se celebra este domingo. La verdad es que, por ejemplo, en esta oportunidad suele ser característico, ¿no? Ya por estas fechas, que no haya demasiados problemas con el tiempo. Este fin de semana, desde luego, parece que no lo va a haber, y además no va a hacer tanta calor quizás como en otros años, ¿no? Las temperaturas como máximo 24 grados se dan para Ubrique el domingo. Así que buen tiempo, que no va a deslucir lo que será el Corpus. La verdad que sí, que también es buena noticia. Máxime cuando siempre una cosa o una de las dudas que siempre se han planteado a la hora de coger la hora de recorrido o cuándo se hace el Corpus es el tema de que ya en la época hasta que nos acercamos al verano y próxima ya lo que es al mes de julio, el tema de la calor. De hecho, al principio, las primeras asambleas que tuvimos los distintos grupos parroquiales, pues una de las dudas que nos planteábamos era si este año el Corpus pues se hacía por la mañana o se hacía por la tarde, puesto que en los dos últimos años anteriores el Corpus se celebró lo que es la procesión del Corpus por la tarde. Sí. Se empezó haciendo por la mañana, luego ha habido dos años, creo que ahora ha habido dos años seguidos que se ha hecho por la tarde, se ha estado probando a ver cómo funcionaba tanto por la mañana como por la tarde, por el tema de la calor, por el tema de horario, etcétera, etcétera. Y este año pues se hizo una especie de votación, una especie de consenso entre todos los grupos y movimientos parroquiales para ver si el Corpus lo podemos celebrar por la mañana o por la tarde. Se quiso recuperar Corpus de por la mañana porque decían que quizás por la mañana era más bonito o tenía más esplendor. Y el temor que había en principio de hacerlo para mañana era el tema de la hora y de la calor, más que nada. Pero vamos, si el tiempo está bueno, pero las temperaturas van a bajar, pues algo que también nos va a venir muy bien y quieras que no, pues va a favorecer al desarrollo de la procesión del Corpus. ¿Sí? Van a subir un poco las temperaturas con respecto a estos días, porque estamos en torno a 22 de máxima, estarán a 24 un poco más, pero bueno, tampoco es el calor excesivo, a lo mejor, ¿no? De semanas atrás, incluso, que tuvimos en algún día. De todas formas, bueno, pues veremos cómo se al final cómo se da el domingo. Lo que está claro es que, ya lo comentabas, ¿no? Hay esa variación, esa novedad del horario, que pasa de las 12 a las 11, y en realidad, bueno, de la jornada de tarde que se había celebrado en estos últimos años a la jornada de mañana, incluso por participación, a lo mejor, ¿no? De público, de asistencia, imagino, quizás que por la mañana, no sé si puede concentrar a mayor número de personas. En verdad, nosotros el Corpus, los años que se lleva celebrando y desarrollando lo que es el Corpus, en cuanto a participación, nunca veo que es en el sentido de que haya sido por la mañana o haya sido por la tarde, siempre lo que es la procesión del Corpus ha tenido un seguimiento masivo. Más que por participación, yo creo que cuando se ha planteado durante estos años atrás si el Corpus debe ser por la mañana o debe ser por la tarde, mayormente yo creo que ha sido por el tema de las temperaturas, por el tema de la calor, más que por participación. Sí. Puesto que, Juan Carlos, yo te puedo comentar que desde la primera procesión que hubo del Corpus hasta prácticamente esta de este domingo, nosotros hemos estado presentes en todas y la participación viene siendo bastante masiva, sea por la mañana, sea por la tarde. La gente responde, es una procesión que es bastante bonita, la gente acude. Y el tema de participación nunca ha sido, digamos, algo que haya inclinado la balanza a poder celebrarlo por la mañana o por la tarde. Yo creo que mayormente cuando se está celebrando por la tarde ha sido porque en años anteriores que se ha celebrado por la mañana se han presentado días de mucha, mucha calor, y el tema de que van críos de comunión, tema de críos chicos, etcétera, etcétera, llega un momento en el que la calor ya se hace insoportable, el cansancio, y puede ser lo que haya sido la tendencia para estos dos años atrás haber celebrado el Corpus por la tarde. Este año los grupos o los movimientos parroquiales quisieron o vieron oportuno de devolver el Corpus a lo que es la jornada de la mañana, lo vamos a hacer por la mañana, y ya en años sucesivos pues se irá decidiendo. Como siempre se hace una asamblea y se elige o se vota, a mí particularmente, la verdad que a mí me da igual que sea por la mañana que sea por la tarde, y ya te digo que la gente acude masivamente. El tema de la calor, sí, cuando viene un día de bastante calor y un día donde el sol pega con fuerza y con intensidad, pues hace mella, cansancio, etcétera. Pero vamos, una cosa que tampoco, que más o menos va dentro del desarrollo normal de, sí. El Corpus, que sí que es cierto, ¿no? Que al menos los que tienen más tradición en nuestro entorno se celebran por la mañana, ¿no? Sí, también el domingo. La gente allí, cuando se estuvo escogiendo, unánimemente decía que tiene más esplendor, es más esplendoroso el Corpus que por la mañana que lo que es el Corpus por la tarde. Siempre es bonito lo que es la Eucaristía, la misa, y a continuación de la Eucaristía y de la misa, lo que es la procesión del Corpus con la luminosidad de las calles de Ubrique, aquí toda esta zona, el entorno en el que se celebra. La verdad es que sí, pero vamos, es algo que se elige democráticamente y lo que sale, pues, como todo. Bueno, pues esta vez será, recuérdenlo, por la mañana, a partir de las 11 la misa, y en torno a las 12 se espera que se inicie ese recorrido por parte del paso, de la custodia, por las calles que hemos comentado. Sebastián, nos vamos a quedar aquí animando, si te parece, a la participación, aunque no, como nos comenta, bueno, lo cierto es que cada año suele concentrarse un buen número de personas en torno a lo que es la celebración del Corpus Christi. En esta oportunidad, ya decimos, llega este próximo domingo. No sé si, Sebastián, ¿algo más que añadir? No, de momento nada más. Invitar a todos los grupos parroquiales, distintas hermandades de la localidad, así como el pueblo de Urrica, la participación de este acto, de esta procesión del Corpus Christi. Vamos, que yo creo que es una cosa que no es necesaria, puesto que la gente responde todos los años con crece y la afluencia suele ser masiva. Y nada, el domingo, pues, allí nos encontraremos todos. Pues como siempre, muchísimas gracias a Sebastián Casillas, portavoz de la Hermandad del Cautivo, que en esta oportunidad, como decimos, y dentro de lo que es esa organización rotatoria por parte de las hermandades, en esta oportunidad corresponde a la Hermandad del Cautivo. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a ustedes, Juan Carlos.